Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo martes, un nuevo programa de Están Hablando de Jazz. Y como todos los martes, a las 22 horas estamos en vivo. Repetimos los sábados después de 20:30 en esta misma radio, la FM Indie Rock 104.7 MHz. O si nos querés escuchar a través de internet por la www.fmindierock.blogspot.com hasta que tengamos una nueva página. Y que me parece que ya... Perdón. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, nuestro operador. Justo pasé por aquí y los vi. Tenemos página nueva, fmindierock.com.ar. Muy bien. O sea, es más simple de encontrarlo, de buscarlo, etc. Buenísimo. Entonces ya te podés comunicar con nosotros en la fmindierock.com.ar. Tenemos muy página, bien. Por fin. .ar. Muy maravilloso. Bien. Y bueno, y tenemos nuestra repetidora de Río Colorado, nuestro amigo allá Lucas Funaro, la 90.3, la Oid Rock, la FM Oid Rock, que salimos los jueves a las 22 horas. Bueno, y ahí estamos en en un día... Nuevo martes, programa número 13. Me parece. Digo yo, no sé, 13. Me parece es que Diego lleva la martes, es el programa 13, tenemos problemas. Estamos como estamos el 3, en problemas. Martes, bueno, no importa. Bueno, ahí estamos tratando de... ¿Viste? Martes 13. Tomá. Martes bueno. Y programa 13. Hoy martes 13 tenemos una invitada especial, como siempre, una entrevista y una invitada a una música, a una contrabajista, ¿no? A Maya Korosek. Pero antes vamos a escuchar un poquito. Hoy no tenemos agenda, ¿no? Mucha agenda. Tenemos un poquitito, sí. Tengo para el tanto, tengo. Una escueta. Para el tanto, una escueta tengo. Agenda. Pero yo quería recordar que el 26 de mayo, hace unos poquitos días, fue el natalicio, el nacimiento del gran Miles Davis. Ajá, perfecto, sí. Nació en 1926. Y de otra gran cantante, Peggy Lee. Peggy Lee, una que también fue compositora. Y Peggy Lee nació también el 26 de mayo, pero de 1920. Bueno, vivió como 85 años Peggy Lee. Mira. Tierna Peggy Lee, bueno. También actriz. Y que hizo un tema que quedó en los oídos de todo el mundo, ¿no? La versión de, si bien no es de ella el tema, ella modificó la letra a su gusto y le dio la impronta con la que todos los conocemos a este tema, que estamos hablando de Fever. Oh. Y lo vamos a escuchar ahora por un grupito que se llama Franca Italian Swing, que son argentinos, ¿eh? Ah, sí. Sí, son un grupo de músicos argentinos, sí, porque si no ya sabemos que la Warner no nos permite... Tenemos ciertos problemas. La intromisión de los músicos La Warner o nosotros, es. Muy bien. Son un grupo de músicos que hacen covers en el circuito porteño, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar entonces esta versión que hacen esta gente, los Franca Italian Group Swing, de Fever. Ok. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. you give me viva. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytimes, and moon lights up the night. I light out when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'm fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started time ago. She feels the same when he puts his arms around her. He said, Julie, baby, you're my flame. You give me viva. When we kiss it, fever, where we're flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for Zeus. Daddy, don't you dare. He give me fever with his kisses. Fever when he hold me tight. Fever, I'm his mistress. So daddy, won't you treat him right. Now you listen to my story. Here's the bond that I have made. Just what bond to give you fever. If I regret of centigrade, they give you viva. When you kiss them, fever, if you live and learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Bueno, ahí nos está consultando Daniel Rabas. Daniel, ¿sí? Rabas. Daniel Rabas. Los músicos se llaman, el plantel de músicos este se llama Franca Italian Swing. Una hermosa versión de Fever, que justamente es la versión que hace Peggy Lee, ¿no? Que ella, ajá, le cambia un poquito la melodía y le cambia también bastante la letra de la original, estamos hablando, ¿no? Sí. Que es bueno, es el que conocemos casi todos, es el, sí, sí, el de ella, ¿no? El que elige el todo mundialmente el mundo famoso para cantar, claro, tal cual. Sí, sí. Bueno, hermosa versión de Fever. Uh-huh. Y bueno, y ya entrando en el. Vamos con el tema, ahí está por ahí, la veo a Maya que está por ahí, que ya entró, así que podemos escuchar algo de su música, ¿no? Claro, algo de ella. Algo de lo que siempre está haciendo. Compartiendo. Ella es contrabajista, recordemos. Contrabajista. Exacto. Y nos dirá qué más. Exactamente. Y acá siempre está colaborando Maya con otros músicos. En este caso vamos a escucharla con Tomás Wittenaz en saxo, Damián Getterman en piano y Mauro Cáceres en batería. Y por supuesto ella en el contrabajo. Y vamos a escucharla en Jazz Friends. Jazz Friends. Thank you. Brava, brava Maya Korsek ahí haciendo un contrabajo junto con Tomás Wittenas en saxo, Damián Getterman en piano y Mauro Cáceres en batería. Jazz tremendo. Genial. Bueno, creo que anda por ahí, así que si en todo caso le podemos invitar para poder encontrarnos para charlar un ratito. Para charlar. A ver si invitemos. Bueno, sí. No. Ahí estamos invitando. Bueno, es una de las grandes contrabajistas que está en muchos proyectos, la hemos visto, ¿no? Así buscando un poquito de musiquita. A ver si podemos conectarnos con ella en este momento. A ver, che. Esperemos que internet nos deje, esta vez nos deje un poquito de... De piripipí. No. Hola. Verte no, escucharte sí. Estás como oscura ahí. Ahí estoy. Ahí está. Hola, Maya. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés aquí en nuestro programa. Que pudimos conectarnos. Sí, gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, estamos en esto de conocernos gente, conocer música de tantos músicos argentinos que hay, que son fantásticos. Bueno, yo particularmente te digo, ahí te empecé más a conocer cuando hicimos, vimos un poco la música de Yamil Burig. Claro, sí. Y ahí medio como que te empecé a seguir, y bueno, nada, está buenísimo porque es una movida que están haciendo que está súper interesante. Es tremenda, ya amistad, ya no para. Pura electricidad. Che, contanos, Maya, vos de dónde sos, de ahí, de Buenos Aires, ¿de dónde sos? ¿No? Yo soy de Buenos Aires, sí, siempre viví en Boedo, ahora estoy en San Cristóbal, pero bueno, ahí, en el barrio. Bien, qué bueno, de barrio. Viví un tiempito en Eslovenia, pero bueno, eso es como ahí un tema aparte. Porque yo te iba a preguntar a ver qué onda el nombre tuyo, ¿no? El nombre y el apellido, obviamente, ¿no? De qué origen es, ¿no? Debe ser de por ahí, ¿o no? Sí, es de Eslovenia. Claro. Un país muy chiquitito. Sí, obvio, sí, lo tenemos, lo registramos. Che, qué buena onda. ¿Y cuándo estuviste en Eslovenia? 3 años estuve. Era chiquita, tenía entre los 5 y los 8. Eras una niña. Bien. Una niña inocente. Más tierna. Che, escúchame, Maya, ¿y cómo empezás con esto de jazz y cómo es tu búsqueda con la música, con el contrabajo y eso? Yo en realidad empecé tocando el bajo eléctrico, como bueno, la mayoría de los contrabajistas. Y nada, tocaba rock, me gustaba el rock a full. Qué bueno. En casa se escuchaba eso. Y cuando entré a la EMPA, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda, ahí empecé a conocer otras músicas y a conectarme con músicos y músicas que tocaban otras cosas. Y nada, en un momento armamos un grupito de jazz como para ver qué onda, ¿viste? Para empezar a estudiar un poco y a investigar. Y ahí me empecé a copar cada vez más y en un momento dije, che, pero esto está mejor con el contrabajo. Y nada, en un momento tenía un amigo y un compañero de la EMPA, también bajista, que tenía un contrabajo guardado en el placar. Y un día le dije, che, me lo llevo, préstamelo un rato. Y bueno, nada, ahí me lo prestó un tiempo, unos meses, y empecé a estudiar y no paré. Qué bueno, qué buena onda, qué genial. Es un instrumento maravilloso, digamos, ¿no? Te atrapa, ¿o no? La sonoridad, todo es fantástico. Es tremendo. Va, yo no lo pude dejar. Por ahí hay gente que lo... empieza a tocar y no sé, y no le copa, o es como mucho esfuerzo, digamos, porque bueno, te rompes todos los dedos, te duele la espalda, tenés que andar cargándolo, todo claro, eso. Porque práctico, digamos, no es muy práctico. Y bueno, y ahí cuando empecé a estudiar contrabajo, me metí de lleno con el jazz, justo arranqué con un profe que tocaba eso, y bueno, como que me fue metiendo por ahí, digamos. Y me empecé a juntar con gente, a tocar, y bueno, nada. aprendí un poco así, tocando. Qué genial. Y te vemos en un montón de proyectos, por lo menos. Claro, ¿no? sí. Estamos siguiéndote un poco ahora y resulta ser que tenés... Como disímiles también un poco, porque estabas leyendo ahí que estuviste, no sé si todavía lo seguís, un proyecto de música de Almodóvar, ¿puede ser? Con una cantante también peruana. Sí, qué genial. Sí, que hacemos... ahí entré hace poquito y hacemos músicas de las películas de Almodóvar. Qué genial. Que debo decir que yo ni lo conocía. Pero bueno, empecé a ver las pelis y está buenísimo. Claro, siempre se está a tiempo. Qué buena onda, Maya. Buenísimo, sí. Y en el caso del jazz, ¿qué estás haciendo ahora tocando jazz? ¿En qué agrupaciones está? Bueno, la de Yamil, sí, vi que estaban, que son todas, sí. ¿Son todas chicas o alguien, no sé, digo, pregunto nomás? Y bueno, como que Yamil es bastante inquieta, claro. Creo que más que yo, y tiene como varios grupos. Y hay uno de esos grupos ahora que lo volvió a armar, que estaba medio pinchado, que somos todas chicas, que ahora está... Victoria Scioli de piano, Paula Guillén en la bata, y bueno, ya a mí. Y está Caro también, Caro Cohen en la percu, que ahora está de viaje, pero bueno, ahora el domingo vamos a estar en el festival de ahí de Escobar, jazz. Ah, mira qué bueno. ¿Cuándo es eso? Y después también, ¿cómo? No, para pasar la data bien, es el domingo en Escobar, ¿en qué lugar? ¿A qué el domingo. Hora? Ajá. El domingo a las 6 de la tarde. Qué lindo. Es el Festival de Jazz de Escobar. Creo que es la primera edición del festival. Qué lindo. Qué bueno, bueno, vamos a estar atentos ahí a ver qué onda que se puede. Manden dejar un vivo, algo, pongan Instagram en vivo, ¿viste? Yo ya me acostumbré, yo lo pongo y me conecto. Ya cuando me conectan digo, ay, ya estoy ahí. Qué lindo, claro. Ya que no podemos estar. Che, qué buena onda. Qué bueno. Y después hay otro grupo ahí que armó Yami también con Hernán Rodríguez, que es un batero, y con el Gustavo Silva, pianista. Y después también, bueno, van saliendo otras cosas así medio improvisadas, así que nos juntamos con algunos músicos, músicas, y está buenísimo, como que eso también tiene el jazz que te permite conectarte con un montón de gente. Y hacer música, así, con lo que haya. Claro, claro, tal cual. Por supuesto. Qué genial. Te vimos también ahí con Inés Esteves, puede ser que estabas ahí, no sé si te llamaron. Sí, ahí fui de cambio, en realidad, de Ezequiel Dutil. Ah, claro. Pero nada, estuvo buenísimo, una genia Inés. Una divina. Ahí está. Muy buena cantante. Sí, todo. All. All inclusive. Buenísimo. Sí. No, vos sabés que me preguntaba si vos tenés un estilo en particular que te apetece tocar, o tenés también alguna cosa propia, por ejemplo, de armar tus propias músicas, porque viste que hay una movida muy grande de compositores en Argentina. Hoy hablábamos, antes de venir al programa, esta cosa que si bien hay gente que tocas estándar y todo, hay muchos compositores, hay mucha gente que tiene su música, ¿no? No sé, por ahí a vos también te gustaba eso, o no sé, ¿cómo lo vivís vos? Y como que por ahora no me metí mucho a componer, tengo alguna que otra cosita, pero no la saco mucho a la luz. Estoy más en el plan de tocar todo lo que pueda. Y bueno, a veces también para componer y todo, como que hace falta dedicarle tiempo, digamos. Que ahora no lo estoy encontrando. pero sí, me encantaría en algún momento poder dedicarle un poco más a eso y hacer mi música, digamos. Un proyecto más personal. Sí, estoy en distintos proyectos que hacemos música original, pero no es particularmente mía, digamos. No sé, tiene un grupo que se llama La Gypsy, que ahora hace poquito sacamos un disco con todos temas nuestros, que hacemos swing y blues, un poco de rock and roll. Y después en otro grupo de folclore, nada que ver, ahí me fui para otro lado, que se llama Otra Huella. También sacamos un disco ahora de música original. Y bueno, me gusta tocar de todo, digamos. Claro. Lo que haya. Está bueno, está buenísimo. Mientras el tiempo y la energía que se maneja, eso ya está buenísimo. Claro, por supuesto, ¿no? Y tener la oportunidad también, ¿no? Porque lo que vemos nosotros, venimos con este programa desde hace el año pasado, y con la gente que hablamos es que hay muchísima actividad ahí, por lo menos, ¿no? Lo que se ve, que hay muchísima actividad, muchísimos cruces, permanentes movimientos, ¿no? No sé si hay suficientes lugares, eso puede ser que eso, no sé, pero... Sí, hay movida acá en Capital, por lo menos hay un montonazo de movida. Todos los días podés ir a escuchar algo. No sé si son, ahí para picantear un poco, no sé si son los mejores arreglos que se manejan, claro. Pero que hay, digamos. Vos podés ir y escuchar cualquier cosa, y si vos querés tocar, también podés tocar todos los días. Que bueno, a veces es como que te tenés que resignar también, digamos, si querés tocar, tenés que bancarte que por ahí no te lleva un mango, y pasa un poco eso, digamos. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, pero eso es general. Como que no todos los lugares tienen un buen trato, y bueno, está también en nosotros, ¿no? Como apoyar eso o no, claro. Seguir bancándolo. Es que es una cosa filosófica, es un problema filosófico ya ese, ¿o no? Sí. Y económico, sí, sobre todo, sí. Claro, es difícil porque, ¿cómo hacen ustedes para que les retribuyan el trabajo de ustedes? Que como artistas deberían cobrar, por supuesto, ¿no? Claro. Se hace cuesta arriba ahí en los lugares, claro. Imagino que serán, no sé, en bares y eso, porque si fuera un teatro, una cosa así, vos podés poner una entrada, pero por ahí con los bares tiene que llegar a otros arreglos, claro. y es como más difícil, ¿no? Ahí. Sí, sí, por lo general hay muchos lugares que se manejan a la gorra, que no. Por un lado está bueno porque permite a un montón de gente, claro, ir igual, digamos, pero por otro lado, como que los bares también se aprovechan de eso, como que en vez de pagarte un fijo por vos estar ahí, dicen, no, bueno, hagamos la gorra. Y nosotros seguimos yendo y decimos, sí, sí, cómo no. Metele nomás, metele. ¿Crees que te barro el piso? También te listo el baño. Es terrible. Claro. Pero posibilidades así de armar un show propio, ay, tenés lugares, por ejemplo, no sé, ir y cobrar una entrada, hacer un teatro, no, eso se hace más difícil, ¿no? Porque es como que... Hay opciones, sí, sí, obvio. Digamos, yo particularmente no, o sea, no tengo un proyecto en el que gestione esa movida, pero... Hay gente que se maneja así, sí, claro. Sí, por ahí con Yami, o ahora con el grupo de folclore hicimos una presentación del disco en un teatro. Como que se pueden organizar cosas y que funcionen, pero bueno, hay que remarla un montonazo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Acá nos acota alguien que está escribiendo. Que también es músico y está un músico de ahí, que de allá de Buenos Aires, que es Daniel Rabaschiri, creo. Claro. Que siempre toca en la zona de San Telmo. Eso, y bueno, me dice que los arreglos, no sé, no lo alcanzo a leer. No, pero... que dice que además le piden que traiga gente. Claro, ¿no? Hay algunos arreglos que son... Venía a tocar, pero trae la gente, si no, no te vengas. Trae la gente, todo, que claro. Nosotros te tiramos alguna birrita ahí, alguna cosita así, y ya está todo bien, todo más que bien. Claro, ya con eso nos conformamos. Sí, sí, sí, bueno, es todo un tema. Qué bajo hemos caído. Sí. Hay de todo. Sí, es un tema, ¿viste? Porque también nosotros, por ejemplo, en el caso de la música, de esta estética que se hace tocando, porque ahí está todas las cuestiones, ¿no? Muchas de estas cosas se hacen en vivo, o sea, el jazz es una música muy dinámica, y en claro. Ese sentido. Entonces, ¿viste? Una cornisa medio difícil. Es como que está ahí esa lucha todo el tiempo, porque bueno, decís, si te quedas en tu casa y no tocas nunca, tampoco no se genera nada, digamos. Claro, exacto, claro, sí. ¿Viste? Es un problemón. Yo creo que igual está pasando en todos lados. Nosotros acá, nosotros estamos en desarrollo, te aviso. FM Indie Rock, Tres Arroyos. Un pequeño lugarcito. Y yo tengo un pequeño barcito también, debo decir, que estoy del otro lado, pero es muy chiquito. Se hace también un poco difícil. Uno le quiere pagar a los músicos, pero a veces se te hace difícil porque es un momento también medio particular. Pero entiendo perfectamente lo que vos decís, porque como artista uno tiene que cobrar, obviamente, ¿no? No, pero hay una concepción, porque vos sos música, o sea, lo entendés la problemática, pero el bolichero en general, que no tiene medio de idea, no le importa nada la problemática que tenemos nosotros. Claro, si viste, si el jazz es dinámico, que sí, la interacción, no le importa nada. Esta es el problema. Tal cual, sí, todo exigencia para su beneficio, digamos, ¿no? Y es un problema. Mira un poco al otro, tal cual. Sí. No, y tampoco digo que todos los bolicheros eran, o sea, también está todo difícil, digamos, en general. Claro. Sí, sí. Pero y bueno. Sí, tal cual. ¿Y vos sos docente o enseñás o no? ¿Solo te dedicas a...? Yo doy clases, pero particulares. No estoy en ninguna escuela. Ah, ok. Genial. Así de... Sí, doy clases de bajo, de guitarra también. Ah, mira qué bueno. Buenísimo. Boedo me dijiste, ¿no? Sí. Atención, zona Boedo. Pasando el chivo. No, y que estamos para eso. Estamos claro, para eso, no más, ¿viste? Vale. Sí, sí. Che, bueno, seguiremos deleitando, ¿no?, con tu música y tratando de escuchar lo que haces. Si querés en algún momento mandar algo para acá, de alguna cosa que quieras presentar, nosotros hacemos esto para difundir a los músicos argentinos. Y bueno, nada, es un poco esa la idea. Y si querés venir alguna vez a tocar. Ya vendrás, ya lo. Vamos a juntar algo. Nos vamos a Tres Arroyos. Sí, pero Tres Arroyos, olvídate. Ya va a salir. Che, y nada, si querés decir algo, ya te digo, algún chivo que quieras. No, bueno, eso, lo del domingo, que vamos a estar ahí en el festival. Y por ahora eso. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, bueno, por favor, vos, amabilísima voz en aceptar también. Y bueno, esperemos que te vaya bárbaro y seguiremos escuchándote, ¿o no? Tal cual, un gusto tener una mujer con trabajista, genial, buenísimo. Tenemos que ser más. Obvio, vamos por más. Gracias, Maya. Sí, sí, sí. Chao, hasta luego. Adiós. Ahí estamos volviendo, bueno, con Maya, muy linda nota como siempre. Una niña Maya, muy joven, qué genial. Una joven contrabajista. Una joven contrabajista llena de trabajo, así va, de trabajo. Qué lindo. No sé si es un trabajo, pero qué lindo. La vemos en muchos proyectos, la verdad que bárbaro, ¿no? Qué genial. Sí, pero interesante la problemática, ¿no? Porque y sí, lo que hablamos que son, siempre. Porque es cada uno, ¿no?, tiene problemáticas distintas en este ambiente. Una de estas es esa, bueno, un poco lo que decía también Daniel y todos. Porque, bueno, cuando es parte de tu forma de vida, empieza a ser más complicado, claro. Sí, sí, se hace en cualquier difícil. Lado que, sí, que sea, hablar, digamos. Y hablar, sí. Tratar de conseguir una remuneración por tu trabajo, digamos, ¿no? Es decir, claro, bastante difícil. Sí, la gente se lo toma muy livianamente el trabajo de los artistas. Yo creo, ¿no?, que es una cuestión ya cultural en la Argentina, ¿no? Que como que el no arte si no tiene el valor que... En todos lados. ¿En todos lados? Sí, el arte, en no. todos lados. Capaz sí, que hablamos, sí, tendríamos sí, que hablar a alguien que tenga todos por ahí. Lados. Sí, sí. Podríamos charlar con alguien después, con alguno de los músicos, como estamos invitando, que también como lo ven en otros lugares, ¿no? Claro, lo que pasa es que algunos músicos, como tienen algunos trabajos, son docentes, qué sé yo, entonces sí, eso se le hace claro, más flexible y más fácil ir a algún lugar y tocar, si se quiere, gratis o poco menos. Sí, por digamos, por la lo que gente que vive de la música ya se le hace un cuesta arriba, ¿no? Porque es medio difícil. Sí, sí, sí, claro. Bueno, pues seguimos con la música un poco. Muchísimas gracias por la nota, Maya Korosek, no se olviden de ese nombre. De Eslovenia, muy bien. Bueno, y vamos a escucharla también en otro proyecto. También va a estar acompañada por el saxo de Tomás Huitenas y de Juan Nayel en batería, por supuesto, ella en contrabajo. Y en el tema Delilah. Bueno, ahí escuchábamos Dila Ela. Qué hermoso muy tema. Muy lindo, ¿eh? Tema, muy linda tema. Interpretación. Qué hermoso sonido. Maya, ¿no? Sí. Sí, muy, sí. Muy lindo, muy lindo. Muy, muy bello. ¿El tema es de quién? No dice. No tengo acá, pero me da la impresión que es como un estándar. Ya, como un estándar, puede ser, sí. Muy lindo, excelente. Ahí Daniel nos plantea algo. Te mando un saludo, Daniel, desde acá, desde el programa. Que no te puedo contestar ahora, pero él me plantea un poquito el tema de qué nos pasa cuando estamos escuchando música en el programa o el tema de las bandas, me parece que es un poco a él la pregunta. El tema de la improvisación, por ahí. Claro. Yo pienso que eso tiene que ver como todo arte, o digamos como, por ejemplo, la plástica, el arte abstracto, ¿no? Claro. Que uno hace su propia búsqueda de eso, ¿no? Cuando vos escuchás a cada músico que hace su improvisación, es como una parte de él que se está expresando en ese momento. Uh-huh. Y está bueno el tema de la sorpresa, claro, ¿no? Claro, ahí claro. Sí, te sorprende. Un poco lo que dice él, ¿no? Sorprende, claro. Te sorprende, sí. Nosotros sí. Lo que hacemos es tratar de no escuchar la música antes, claro, y sorprendernos. Es realmente en vivo, la banda está sonando en el momento. Y siempre es hermoso porque es un espacio para nosotros, por lo menos para mí, para escuchar música también. Tal cual, y para la gente también, porque claro. El hecho, las improvisaciones, como pasa con todos los temas del artístico, en algunas cosas encontrás coincidencias con tus gustos, ¿no es cierto? Y en otras no, por supuesto, hay unas cosas que te gustan y otras no. Y que hay, qué sé yo, hay climas que se crean que son fantásticos y climas que vos te son un poco más alejados, digamos, de tu impronta, ¿no? Por ahí. Mm. Pero está buenísimo porque hay búsquedas muy disímiles en el jazz. Eso es lo interesante. Siempre lo decimos. Claro, ¿no? Claro. Sí, sí, la amplia vereda de del jazz o la ancha calle, no sé cómo más. La ancha avenida. Eso, lo que sea. De Jazz Avenue. Claro, que hay muchos recursos, ¿no? Entonces, cada músico hace su búsqueda. Eso es lo interesante, ¿no? Porque es como un poco tu interior expresado a través de la música. Sí, sí, sí, sí. No, y siempre nos sorprendemos, sí. Realmente es muy lindo eso que pasa. Bueno, y hay tantos músicos que estamos conociendo, que estamos escuchando su música, músicos argentinos con inmenso talento, ¿no? Y esa es la frescura del jazz, porque por ahí, claro, más allá que alguno se estudie capaz alguna improvisación de alguien, sí, y la quiera repetir. En general los músicos no hacen eso. En general, en el momento están improvisando y si bien siempre lo decimos, ¿no? Como con ciertas reglas. Pero supongamos que haya un solo estudiado, ¿no? Vos sacás un solo de elementos de un solo de Charlie Parker y lo usás. Bueno, pero igual. Nunca es igual. Nunca, o sea, es igual, claro. Es como, eso, ¿viste? Siempre hay un toque personal ahí. Viste, una impronta, algo. Y ese es como. Está bonito, ¿no? Sí, es lindo. Eso sí, lo lindo y lo libre que es el jazz, ¿no? Esa cosa de esa búsqueda que tiene siempre, sí, sí, fresca. Indudable. Bueno, gracias por la pregunta, igual. Buenísima la pregunta y re interesante. Bueno, y seguimos un poquito ahí y vamos Music. A ir a una cantante que, bueno, que ya la hemos escuchado varias veces y es una excelente cantante, una de estas chicas de los 80, los nuevos 80, y que va a ser una versión de una música genial que es Norah Jones. Oh, yeah. Y Don't Know Why va a cantar. Vamos a escuchar a Georgina Díaz. Georgina Díaz, ok. In my head, my heart is sweet. Bueno, escuchábamos a Georgina Díaz. Por ahí una versión no la mejor porque está medio en vivo, entonces es como que algunas versiones salen con menos calidad que otras. Claro. Bueno, son cosas que pueden pasar. Che, escuchame una cosa. FM, ¿cómo era? La nueva página de Guito, ¿cómo es? ¿Cómo es? fmindierock.com.ar. fmindierock.com.ar. Bueno, hemos llegado a tener una página. Una página de internet que nos pueden escuchar de cualquier lado del mundo. Exactamente. Y si no, la radio es la 104.7 MHz. Y estamos los martes en vivo a las 22 horas. Los sábados repetimos por esta misma radio a las 20:30 más o menos. Y en la repetidora de la Patagonia, en Río Colorado, a las 90.30 en la Oid Rock. Jueves 22 horas. Los jueves 22, sí. Jueves 22 horas. Y también por la FM. Por la FM de Lucas. Eso. Bueno. Maravillosa noche. Sigamos con la música. Vos sabés que estábamos con la agenda. Era la agenda, ¿no? Que teníamos un poquito de agenda, chiquitito, muy pequeño. En la Casa de la Palmera. Sábado 4. La casa del lado. Sí, la casa del lado. Ahí en Tandil. Sí. El grupo de Valentín Reiners. Sí. Xin Shang. Con nuestros amigos Valentín Reiners, Inés Madío, Ingrid Feniger y Eric Vallejos. Se van a presentar este sábado 4. Ahí en la Casa de la Palmera. Muy bien. Todo de memoria, Sí. Muy bien. Bien, todavía funciona. Guarda, Buenísimo, qué bueno. Xin Shang se llama. Xin Shang, y después van a venir a tocar en Tres Arroyos en septiembre. Uy, qué lindo. Ya estamos bien. Arreglando. Buenísimo. Se va a iniciar un ciclo de jazz, quiero anunciar un poquitito de algunas actuaciones a partir de julio. Que vamos a hacer un ciclo aquí en la ciudad, bueno, con gente de la zona, digamos, ¿no? Pero una actuación por mes, auspiciado por la Dirección de Cultura de la Ciudad de Tres Arroyos. Y bueno, yo creo que sí, la idea es un poco armar un taller, armar una jornada de estudio, clase, claro. Ya que tenemos una gente que estábamos armando un ensamble aquí con la dirección de Ingrid Feniger. También se juntaron el sábado pasado ¿no? Con notable éxito de convocatoria, gente que por ahí no estaba yendo a ningún lado y se convocó ahí, y esperemos que sea un emprendimiento que siga. Que es una vez por mes esto. Por ahora es una vez por mes, esperemos que después por ahí tenga otra dinámica, pero bueno, es una vez por mes. Por ahí podemos decir acá los días que se van a juntar, por si alguien quiere agregarse. Medio cerca la fecha, claro. Porque la convocatoria está abierta a los que tengan un mínimo dominio instrumental, obviamente. Claro. No es una escuela de música, es para hacer ensamble de un jazz. Un mínimo dominio y un máximo interés. Exacto. ¿No? Es la Bueno. ¿Cómo estamos? Seguimos con un poco de música. No hablar tantas palabras. Sigamos un poquito de música. ¿Qué tenemos? Tenemos a otro contrabajista. Contrabajista también ya conocido, porque lo hemos escuchado varias veces. Juan Bayón. Juan Bayón, me encanta. Me encanta. Juan Bayón en contrabajo y composición, porque es un tema propio y se llama Gigante Indestructible. Lo va a acompañar Lucas Goicochea en saxo tenor, Juan Cruz Urquiza en trompeta, el gran Leo Genovese en piano. Otro. Y Franco Sabella en batería. Perfecto. Y ahí estamos. Thank you. Pero qué temazo. Qué temón, ¿no? Qué genial este. Qué bueno. Juan Cruz Urquiza, no, es una cosa de loco, sí, sí. Qué bestia. Muy, muy bueno. Es genial. Es genial, tendríamos la afinación. Que. Bueno, tendríamos que verlo, sí, encontrar la vuelta para poder charlar con él un poquito. Este trompetista argentino que es impresionante, sí, realmente. Increíble, realmente. Bueno, acá teníamos una composición de, bueno, de este chico de Juan Bayón. Ajá. Que muy buena, excelente. Aire, claro, muy pero lindo. Da como un aire más a frillas, ¿no? Una cosa así. Está más, como en una. En el intermedio. Frillas no, está, sí, no sí, no es experimental. Es como una, un juego, gracias. Un juego sobre una cierta no diría experimental, pero bueno, en una sí, ahí sí, en un bordecito. Está en la búsqueda. En la búsqueda, muy linda, sonora, rítmica, interesantísimo. Bueno, Leo Jiménez es uno de los grandes pianistas, ¿no? Que ha dado sí, también ahora últimamente Argentina. Del mismo pueblo que nuestro querido amigo Quintino Chinoli. No de Venado Tuerto. Pero mira Venado Tuerto. Venado Tuerto, así nomás. Sí. Capaz que no es tan pequeño. Claro, papá. No, para nada pequeño. Pero. Bueno, muy, muy bueno. Bueno, ahí está Enrique que se conectó de Casa de la Palmera. Ya anunciamos lo del sábado 4, Xinjiang. Excelente. Buenísimo. Bueno, seguimos para adelante. En la recta. Ah, pará que nos queda. Nos quedan unos kilómetros. Vamos a escuchar un temazo de Stevie Wonder. Un temazo de Stevie Wonder, pero sí, bueno, oye. If It's Magic. Ajá. Y lo van a interpretar, digamos. Victoria Sotalis, que es una pianista, pero bueno, en este caso creo que lo canta. Y Martín Robbio, que es un pianista también, ¿no? Ajá. Vamos a escucharlos, a ver qué onda está, cómo hacen este temita de Stevie Wonder. Stevie Wonder. And like the lifetime of the sun. Ooh. It will leave no heart undone, for there's enough for everyone. Buenísimo ahí, Victoria Sotalis, hermosa Sotalis, interpretación del tema de Stevie Wonder. Yes, Stevie Wonder. Wonder. Bien, Wonder. Bien, y como hoy no traje la banda de jazz. Pero qué. Momento banda de jazz. Pero no, sos la única que lo sigue y lo sostiene. Pero así que, ya vamos a volver, chicos. Ya vamos a volver. Bueno, pero, momento Dixie no. Hoy momento bueno, Dixie no. Para los que les gusta el Dixie, bueno, para el próximo programa. Una delicatessen. Un gustito personal. Ajá. Hablando de pianistas, que vamos a escucharlo Andrés Bessuaert. El gran Bessuaert. Sí, acompañado de Loni Molina y Nico Cota. Loni Molina. En un tema de Eduardo Mateo. Qué lindo. Todo lindo. Todo promete ser muy interesante. Tema y que se llama Tras de ti. Mira qué bonito. Bueno, ¿y qué te pareció? Muy bueno, como siempre, como todo en casa, Andrés. Qué genial. Me encanta, ¿no? Viste que me encanta. Bueno, una preciosidad. Siempre le he seguido el arte a él porque tiene una sensibilidad muy, muy parecida. En cuanto a tocar el piano, también la búsqueda estética, ¿no? Tal cual, sí. Las sonoridades, viste, que se logran. Y bueno, ese es muy bueno lo del percusionista también, maravilloso. Nico Cota, ¿no? Sí. Un gran percusionista. Genial. Increíble también. Sí, que muy, muy lindo. Clima, lo mete en ese clima. Claro, uno, ¿no? Claro. Y cómo hacer una canción simple e interesante, ¿no? Sí, hermosísimo. Es bueno, Eduardo Mateo es hermosísimo. Y escúchame una cosa. ¿Cómo se llama el disco de Andrés Bezuard? No sé. Dos Ríos. Dos Ríos. Bien. No sé qué significaría eso. Río, todo lo que tenga que ver con río tiene que ver con Río. Perdón. Muy bien. Saludos a los amigos de Río Colorado, justamente. Me faltaba eso. Que estamos por ahí los jueves a las 22. Exactamente. En la 90.3 hoy, Rock. Bueno, y te voy a traer un temita casi para el final. Ajá. Y después vamos a ver si terminamos con un temita de, ya que hablamos de él hoy, del gran Miles, ¿no? Claro, músico, por supuesto. El gran vanguardista. Y entonces vamos a escuchar primero a Floppa Zuxdorf, que ya la hemos escuchado. Pero sí, a mí me encanta. Cantante que es entrerriana, ella, ¿no? Es de Paraná, Entre Ríos. Y pero además es compositora. Este tema que la vamos a escuchar ahora es de ella. Bien, perfecto. Y se llama Wait. Ahí estamos. Oh, Buenísimo. Qué belleza, el tema, qué linda voz. La interpretación. Qué interpretación, ese aire de blusero. Flopa Zugsdorf. Sí, sí, me gusta mucho. O sea, es que varias veces y hace como una búsqueda en los más africanos y esos temas. A negros, lo afro. ¿No? Sí, claro, sí, sí, hace siempre esa búsqueda. Muy lindo, muy sensacional. El blues me encanta. Esa buenísimo idea del contrabajo con la voz también sí, está sí, la sí, textura. Solito, sí. Justamente el contrabajo es uno de mis instrumentos preferidos. Pues sí, ya lo hemos notado. Vale. Bueno, y el próximo programa tendremos también un bajista ballense. Ajá. Que es Franco Grimoldi. Franco. Y charlaremos nuestro querido amigo Franco Grimoldi, que charlaremos un poco sobre también el bajo. Él en su caso es bajo eléctrico. Bueno, ella empezó, claro, viste, con el bajo eléctrico. Es como claro, que atrae claro el bajo eléctrico. Eso es algo que dijo que en Maya, que fue interesante, es que todo en general, o muy generalizado, que todos los bajistas los saben del bajo eléctrico al otro bajo. Claro, el contrabajo. Pero sí, es un sí, camino sí de ida, aparentemente, porque después volver cuesta, viste. Y la verdad que una vez que te encontrás con el sonido del contrabajo es genial. Es maravilloso, sí, realmente. Muy bien. Bueno, entonces encuentro nuestro pequeño homenaje a nuestro gran Miles. Pero lo vamos a hacer sin redes porque vamos a tener problemas legales. Sí, así que lo que vamos a hacer es despedirnos de las redes y seguir escuchando por radio. Pongan la radio, porque ahora tenemos una página que se llama FM. ¿Cómo es? Vamos, Diego. fmindierock.com.ar. fmindierock.com.ar. Pues lo ponen así, plug, y se escucha. Buenísimo. Así que muchas gracias por estar ahí, todos los que siempre. Y nos gracias vemos por mandarnos el martes mensajes, a las 22 en vivo, o el jueves por la 90.3 de Río Colorado a las 22. Yeah. O el sábado después de 20:30 para adelante. Pico, uh-huh. En esta misma, en la 104.7, la radio La FM Indie Rock. Gracias, Dieguito, por acompañarnos. Exacto. Y vamos a escuchar algo al final nosotros en la radio. Chau, chau. Nuestro homenaje, y si no, escúchenlo ustedes por su cuenta, al gran Miles.